playa y me encuentro esa morena, todo se queda atrás. Y es que la tristeza y la impaciencia, los problemas y la ciencia, se me olvidan al verla pasar. Tengo que buscar una manera de llegar a ella, tengo que encontrar una manera de empezar para besarla a ella. Esta morena se pasa la noche y la vida entera bailando hasta el amanecer, contoneando su cintura. Ay, hombre, me va a enloquecer. Ay, qué rica está esta negra. Ay, hombre, me va a enloquecer, contoneando su cintura. Y yo no sé qué voy a hacer. Ay, yo no sé qué voy a hacer. Esa morena, todo se queda atrás, todo se queda atrás, la tristeza y la impaciencia.